orejas al universo. Y seguimos recorriendo este 2024 de mierda. Lo que sonaba era Ghost Woman, directo desde Canadá, con su cuarto álbum editado en enero, comandado por el cantante, compositor y multiinstrumentista Evan Ushenko. El título del álbum es And If y el tema Three Weeks Straight. Y de Canadá a Inglaterra para encontrarnos con el primer álbum de A Sudden Burst of Color, que luego de varios EPs y singles se animan con su primer LP, Galvanize, y su pieza de post-rock, Vertigo Season. Thank you. Y pasamos al mes de febrero, más precisamente al 2, cuando los londinenses de Kula Shaker, con ese estilo de raga rock y un poco de psicodelia, se despachan con su séptimo álbum, Natural Magic, y nos traen una canción llamada Feliz Cumpleaños, que no es la que conocemos, sino una mucho más espiritual. Happy birthday, hallelujah, all my love. Tank es el quinto disco de Idols, una banda británica irlandesa que se formó en Bristol en el año 2009. Y de ese álbum hemos escuchado Pop, Pop, Pop. Y también como quinto disco nos encontramos con Nadine Saha, nacida hace 38 años en la costa este de Inglaterra. Ya fue muy amiga de Amy Winehouse antes de que la fama llegase y todo lo demás. Y el álbum se llama Filthy Underneath, editado después de la muerte de su madre, una separación y un intento de suicidio. ¡Casi nada! Un disco cargado de sentimientos, del cual ya suena Even Light. Even light. miembro de Helium, Autoclave, Wild Flag y nació en Washington. Su nombre, Mary Timoney, y Untamed the Tiger es su cuarto álbum solista, del cual ya suena Summer, verano. Turtle es un cuarteto de Londres que grabó su primer álbum debut en Abbey Road y es un golpe de aire fresco en un panorama musical a menudo demasiado pulido y homogéneo. Se distinguen por sus guitarras afiladas, su actitud desafiante y su abrazo a lo absurdo. Vamos a escuchar el tema Melville Said de su álbum llamado Expensive Thrills, Emociones Caras. I've been drifting down a wishing well. All the world is ringing on the way to hell. Nothing's waiting for me. All the gray is creeping. Psilocybin. Psilocybin. Psilocybin. Psilocybin. Twisted thirst.